この二段の、この二段の、プログラマーションでテクノロジーアインテグネイツイベルクルーラ。 Comunicando Podcast número 29. Muy buenas, los saludos de José Antonio Gelado y Nieves Peña. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Muy buenas. Pues aquí estamos, dispuestos a contar en este podcast número 29 las noticias que hemos creído importantes, páginas útiles, cosas interesantes que hacer con el ordenador. También, por supuesto, a escuchar música. Intentamos que sea una selección pues bastante variada de música. Y sobre todo, bueno, pues a conocer cosas que pasan a nuestro alrededor. Y sobre todo, también es interesante saberlo, qué nos cuentan los oyentes, porque siempre nos proponen temas, nos dicen cosas de las que podemos hablar, o, bueno, pues desde dónde nos escuchan, cómo nos escuchan y estas cosas, ¿no? Que es lo que nos gusta también mucho escuchar y que sobre todo pues tenemos ya una sección además específica solamente para eso en el programa. Hemos de decir que tenemos un patrocinador, ¿verdad? Uh-huh. Onestim.com. ¿Qué regala? ¿Qué es lo que regala? A ver si no nos liamos hoy. Un mes de alojamiento a los que digan que han oído que lo han oído en Comunicando. Eso es. Muy bien. ¿Y dónde regalan ese mes? Pues entre los productos que contratas, es decir, si contratas un año de alojamiento, pues te regalan un mes. Uy, qué bien, lo hemos dicho bien la primera. Claro, qué ¿por qué? Porque es una empresa de alojamiento, pues te regalan un mes de alojamiento. Y además, nosotros también, para premiar a los oyentes que nos mandan cosas, que nos cuentan pues en sus correos electrónicos, que nos envíen, por cierto, a comunicandopodcast.com, entras en la web y tienes un formulario, o comunicando@comunicandopodcast.com, pues a los oyentes que nos cuentan desde dónde nos oyen, cómo nos oyen y tal, pues entre todos los mensajes recibidos, uh-huh, sorteamos un dominio, .com, .net o .org, que regala Onestim, pues entre todos estos oyentes y una vez al mes. Es decir, al final del programa vamos a conocer... Hoy vamos a conocer quién es el afortunado ganador de ese dominio del mes de mayo, al final del programa, en la sección. ¡Qué emoción! Así que eso va a ser luego. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo primero, los titulares, ¿verdad? Venga, resumir la actualidad en forma de titulares y vamos allá. Uh-huh. Abrir archivo. Comenzamos con las noticias y con Thunderbird, que dará soporte al podcasting. Microsoft adopta XML para la próxima versión de Office. Air France, que inaugura identificación por huellas digitales. Y el Wi-Fi en misa. Y en la sección de taller... Las mejores extensiones de Firefox 12. Session Saver, Switch Proxy Tool, Sync Marks y Translate Page. Más o menos, sesión, guardar sesiones, cambiar de proxy, sincronizar tus bookmarks y traducir páginas. Muy bien decirlo así en castellano. En la red... Utilidades para Skype. En el área de juegos, Darwinia, un guiño para el fan del videojuego retro y además un juego muy interesante. Y el buzón de Comunicando. Exactamente, donde leemos los mensajes de los oyentes y además hoy sorteamos un dominio. Todo esto aderezado con la música de Drop Dead, que como siempre distribuimos y licenciamos, bueno, mejor dicho, reproducimos la que se puede distribuir y escuchar bajo licencia Creative Commons, que puedes ver en el sitio del grupo y en este caso es dropdead.com.ar, es muy sencillita y por eso la podemos decir. La canción From Monkeys to Robots es un grupo argentino que como decimos se llama Drop Dead. We'll be right back. Abrir archivo. Thunderbird dará soporte al podcasting. Es la noticia con la que abrimos hoy nuestra sección de, bueno, pues de titulares, de noticias, ¿verdad? Uh-huh. La nueva versión del popular cliente de correo Thunderbird de la Fundación Mozilla integrará la posibilidad de gestionar podcasts, según se ha publicado en un blog de desarrolladores de Mozilla Thunderbird el pasado martes. Además, incluirán nuevas herramientas para luchar contra el phishing, entre otras novedades. Mozilla Thunderbird ya soportaba la posibilidad de gestionar RSS directamente desde el propio cliente de correo, pero ahora se le añade en la versión 1.1, que todavía no ha salido, se le va a añadir, mejor dicho, la posibilidad de gestionar podcasts mediante una actualización o un parche, y la forma de manejarlo pues será muy similar a como lo hacía hasta ahora con los adjuntos en los mensajes de correo: una ventana, un cuadro de diálogo que se abre y que te da la opción de o bien abrirlo en el navegador web o bien pues escucharlo en el reproductor multimedia que tengas, escuchar tu podcast. En cuanto a las herramientas de detección de phishing, Thunderbird detectará los formularios ocultos en los mensajes de correo en HTML que solicitan datos de tarjeta de crédito o medios de pago como PayPal, así como las direcciones de correo posiblemente fraudulentas. Exactamente, que es una de las formas habituales de los timos de phishing, y uh-huh. que es interesante también que se preocupen los clientes de correo de mejorar esto. Vamos con otra noticia que también ha llamado mucho la atención esta semana. Microsoft soporta XML para la próxima versión de Office. Ha anunciado que va a soportar este estándar, un formato de datos en creciente uso, dicen, entre empresarios, y en la nueva versión de su programa Office, pues está programado para que vea la luz el próximo año, según la noticia de Reuters. XML, o lenguaje extensible de marcas, es usado para transferir datos entre diferentes programas, ordenadores y organizaciones. Es decir, es un estándar que ya usan desde hace muchos años procesadores de texto como Word, AviWord y las suites ofimáticas OpenOffice y StarOffice. Sí, son todos Word algo, o algo Word. Es un poco el nombre de los procesadores de texto, pero lo que ha indignado a la comunidad informática ha sido que se ha concedido esta patente a Microsoft por algo que es estándar y que está en uso pues desde al menos desde el 98 con las mismas especificaciones, pero que según otros hay, bueno, pues antecedentes muy anteriores y que se pueden leer en, uh-huh. en barra punto, lo ponemos en el guión del programa. El próximo Office mejorado, llamado Office 12, tendrá nuevos formatos de archivo XML para el procesador de texto Word, la hoja de cálculo Excel y el programa de presentaciones PowerPoint, según dijo Microsoft. Exactamente, que esto se nota que es, bueno, pues una nota de prensa de Microsoft, sí. la que recoge Reuters, pero que hemos querido también completarla y complementarla y darle un poco también de sentido con las noticias que hemos leído, por ejemplo, en barra punto. Los formatos para estos nuevos documentos, pues es básicamente añadirle una X al final, es decir, DocX, XLSX y PPTX. Es como se van a llamar a partir de ahora los documentos de Word, Excel y PowerPoint, respectivamente. Y vamos también con otras noticias de estas curiosas que hemos visto últimamente, como por ejemplo es la de Air France, que inaugura un nuevo sistema de identificación para huellas digitales. Fíjate. Varios pasajeros de Air France han podido experimentar un nuevo sistema de identificación por las huellas digitales destinado a facilitar el paso por los controles de policía. Este sistema de seguridad biométrica, creado por el grupo Sagen, pues ha sido instalado en la terminal 2F del principal aeropuerto de París, Roissy-Charles de Gaulle. Uh-huh. Roissy-Charles de Gaulle, claro. ¿Dónde será experimentado durante los próximos 6 meses? Los pasajeros que deseen someterse a este sistema pues deben inscribirse antes a la policía, les entrega una tarjeta magnética que deben colocar ante el lector situado pues en los controles de fronteras. Uh-huh. La lectura biométrica de uno de los dedos índice verificará después la identidad, que en caso de ser la misma permitirá al pasajero pasar el control sin tener que soportar largas esperas. Dicen que va a ser un sistema que va a dar fluidez, es decir, que se haga menos rollo el tener que estar en los uh-huh. controles para pasar de un país a otro. Uh-huh. El Charles de Gaulle es el aeropuerto internacional de París, y por eso es donde se prueban estas cosas. En Madrid, por ejemplo, pues sería a lo mejor Barajas o un sitio de estos donde pase mucha gente de muchos países, y que pues que tiene que ser un coñazo estar todo el día pasando controles y enseñando pasaportes. Lo bueno de este sistema es que parece que es voluntario, es decir, tienes que pedirlo para que te dejen probarlo, lo que no nos de momento gusta tanto, o no bueno o a luego, saber luego no a saber sé. Lo que van a hacer, pero vamos lo que no nos gusta tampoco son llegar al punto de, por ejemplo, en Estados Unidos que te hacen casi un escáner de retina como si fuera la máquina aquella de el Boeing Kampf de la película de Blade Runner, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas del test de retina y tal? Pues vamos un poco camino de eso. Bueno. Y ahora una noticia que a mí es la que más me ha gustado. Muy graciosa. El wifi en misa. A ver, sí, cuéntame. Es el operador de telecomunicaciones BT, el operador británico, que ha instalado en una iglesia de Gales un punto wifi, un punto de acceso inalámbrico a internet para la congregación, pues que cuando vayan a misa, al servicio local de internet, se puedan conectar, pero además lo que nos ha hecho gracia es cuando quieran descansar del sermón. Hombre, bueno, hombre. Pero bueno, se supone que escucharlo. Claro, si se supone misa, que si ya vas a misa y claro, no escuchas el sermón, es como ir a un concierto y cuando empieza el grupo decir, pues es que me tengo que ir. Hombre, claro, ponerte a conectarte ahí, pues no. Pero bueno, se ve que si el sermón no te gusta mucho, no eso, pues mira, tienes una opción y la han puesto a prueba en la iglesia San John de esta zona, de la zona de Gales, y al frente de la cual está el reverendo Keith Kimber en la ciudad de Cádiz, para la gente que lo conoce. Y este reverendo ha dicho que la iglesia debe avanzar con los tiempos y que quiere convertir a San John en un santuario para todo el mundo, incluyendo la gente de negocios con ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Toma ya. Eso es lo que ha dicho el referendo Kimber en un comunicado que ha emitido BT. Dicen que no tienen ningún problema con que la gente envíe un mail o navegue por internet desde una iglesia, siempre que se respete la iglesia. No vamos a entrar aquí en bromas fáciles sobre lo que no le gustará a lo mejor al reverendo, que veas si estás navegando o si entras en una página, porque por lo menos el volumen bajito. Claro, molestar, claro. ¿No? Digo yo. O que te escuches unos podcasts y tal, lo que pasa es que no sé. Bueno, en fin. Hombre, si son podcasts religiosos, ¿eh? Sí. Ahí sí tendría sentido. Pues, ¿qué podemos decir nosotros? Pues amén. Amén, con arroba. Amén, pero con arroba. Y la música que dejamos, en este caso, a los oyentes, Drop Death, con este X Water Under the Bridge, un tema que escuchas ya en tu programa. Sweet! ayer. Vamos con las mejores extensiones de Firefox. Es la duodécima entrega y además seguimos comentando algunas de esas extensiones útiles que o bien nos habéis comentado, o bien leemos en sitios que parecen interesantes, probamos y vemos un poco. Bueno, la verdad es que últimamente hemos llegado a probar tantas extensiones que un consejo también. El Firefox peta. Es decir, llega un momento en que no arranca. No se pongan muchas a la vez. Porque hay que tener cuidado, claro, a nosotros o a la vez, o que sean incompatibles, o actualizar versiones. El caso es que el Firefox lo hemos dejado frito de tanto probar esta extensión. Sí, la verdad. Entonces hemos tenido que volver a empezar otra vez desde cero y arrancarlo en modo seguro, que si alguien no sabía para qué era el modo seguro del Firefox, pues ya ahora lo he descubierto y viene muy bien. Y es cuando todo falla, por lo menos abrirlo sin extensiones, sin plugins y sin nada, y sin temas, el tema básico y todo básico, para que te funcione bien. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a comentar esas extensiones útiles, prácticas, y que, bueno, que nos parecen muy útiles. Hay que decirlo de útiles, útiles dos veces. Por supuesto, utilísimas. Entonces, Session Saver. Pues eso, que graba la sesión. Una de las cosas que debería tener el Firefox por defecto. Opera, todos los que hemos probado alguna vez Opera, ahora hemos dicho, oye, qué bien está esto de que al Opera le dices, ¿quieres guardar toda esta sesión como estaba? Y que la próxima vez que abres el navegador, no la página de inicio, no, sino que todas las pestañas, todo lo que tenías, se abra exactamente como lo tenías. Pues sí. Eso está muy bien. Pues esto tienes es... que dejar en un momento dado eso. Exactamente. Por ejemplo, cuando estás normalmente cuando estás escribiendo, estás investigando un tema o estás leyendo algo y tienes varias... una pestaña que es la referencia, otra que es donde amplían la información, tal, pues poder guardarlo todo como estaba. Session Saver, es decir, el que te guarda la sesión. Todo, las páginas abiertas, posición de ventanas, historial, todo tal y cual como estaba. Y eso es lo que hace esta extensión. Pues muy útil. Siguiente. Vamos con más. Switch Proxy Tool. ¿Te preocupa el anonimato navegando? Pues esta extensión permite organizar los proxies fácilmente. Dispone además de una función de anonimato en la cual se cambia de proxy cada cierto tiempo. Pues que ideal, yo diría, para todo aquel un poco preocupado por su anonimato, su privacidad en Internet, pues Switch Proxy Tool, que va cambiando de proxies. ¿Eh? Es así de sencillo. Sencillísimo. Y además muy útil también. Sync Marks. Pues son las abreviaturas de sincronizar bookmarks. Es decir... los favoritos que te vas poniendo en el Firefox, pues los puedes sincronizar con archivos HTML, XML para importar en otros programas. Las carpetas de favoritos de, por ejemplo, del propio Windows, pues puedes pasarlo como favoritos para que lo puedas usar con Explorer y con otros, si, usas, si tienes a bien usar Explorer, claro. Sí, sí. Pero bueno, que lo tengas en el sistema, con FTPs, en fin, sincronizar bookmarks. Es una herramienta muy útil para la gente que trabaja mucho con bookmarks y que utiliza, a lo mejor no utiliza otras herramientas como Delicious o otros, sino que utilizas el favorito del Firefox, pues Sync Marks. Es muy importante acordarse del nombre luego para encontrar la extensión. Claro, si claro. No... Pero bueno, está puesto muy bien. Exactamente. Y la dirección donde poder acceder. Translate Page. Traduce página, literalmente, y además eso es lo que hace, te utiliza los servicios de Google. Hay otras soluciones más complicadas a través de Bookmarklet, que hemos comentado alguna vez en Comunicando, en Favoritos, creo que lo dijimos una vez, en la sección en la red, pero esto es una extensión muy sencillita, botón derecho, traducir a tal idioma, de tal a tal idioma. Las páginas, así de sencillo, ¿no? Eso es, la página que estás viendo. Pues está muy bien, porque eso viene, es muy útil. Claro que sí, sobre todo para navegar por páginas que estén en un idioma que no sea el tuyo nativo. Hombre. Y que quieras enseguida tener la traducción utilizando los servicios de Google. Muy práctica. Muy práctico. Y estas extensiones las puedes encontrar, como siempre, en la página que comentamos, update.mozilla.org, y en este caso también, pues gracias a un oyente, ¿verdad? Sí, sí, hay que dar las gracias a Cinéfilo, que nos ha enviado una página donde se comentan muchas extensiones para Firefox y para Thunderbird, y de donde hemos obtenido estas extensiones de hoy. Exactamente, que la página es mundogeek.net/wiki. Como es así un poco complicada y ya para el que no esté habituado a estas palabras, pues lo tiene también. Sí, luego sigue, es más larga. Claro, es más larga. Es más larga. Pero vamos, que lo miras en el guión o mundogeek.net/wiki. Y nosotros nos quedamos ahora con la música de Drop Dead y este Change the World. Bring me from the past what can be used. If we dare to dream, nothing is ever lose. And if to the world you're not a thing, take it easy, girl. I will stand up still. Tomorrow's not too late. and impossible. After all, everything's possible. Nothing will cheer us apart. Vamos ahora con utilidades para skippers, como hemos llamado ya esta sección en la red, donde damos direcciones interesantes, de no solamente de páginas web como tal, de contenido, sino también pues pueden ser de programas, pueden ser de aplicaciones, pueden ser de aplicaciones para otras aplicaciones, como plugin añadidos o algo así, ¿verdad? Para cosas que creemos que sean útiles, sobre todo. Esa es una de las prioridades que nos ponemos a la hora de elegir las direcciones que tenemos en esta sección. Hemos hablado de muchas cosas y ahora nos vamos a centrar, digo, a lo largo de estos 29 programas, pero ahora nos vamos a centrar sobre todo en Skype, en esta edición. ¿Por qué? Pues os lo vamos a contar con toda confianza. Con toda confianza. Pues porque lo hemos estado buscando para nosotros, para poder grabar entrevistas y poder ir haciendo cosas con Skype, que estamos un poco investigando cómo hacerlo para el tema del podcast, y vamos encontrando programas. Dos de los que hemos creído más útiles, de las cosas que hemos encontrado, son estos dos que vamos a comentar en el programa de hoy. Vamos con el primero. Contestador automático para Skype. SAM, que es como se llama, S-A-M, es decir, Skype Automatic Message o algo así. Contestador automático para Skype. Y hace básicamente pues lo que dice el nombre, ¿verdad? Sí, pues contestar Skype cuando no hay nadie para hacerlo en persona, pues como el teléfono, lo típico de un contestador automático. Lista las llamadas recibidas por fecha y hora, graba los mensajes en formato WAV y permite poner el mensaje de respuesta y el clásico pi. Como un contestador, ¿verdad? Contestador. Es que es como un contestador. Hemos estado escuchando un poco los ejemplos que te vienen y tal. Y eso, tú grabas tu mensaje en un archivo de sonido, lo pones en el programa, le dices dónde está ese archivo y los mensajes entrantes se te van clasificando. Muy sencillo, muy cómodo y además muy útil, sobre muy todo práctico, también. Sí. Y yo diría que también muy útil, ¿verdad? Para podcast, por ejemplo, para que la gente deje mensajes ya grabados. Sí, sí, sobre también, todo para las diferencias horarias de los países. Claro, para que lo puedas dejar en cualquier importante. Momento, ¿verdad? Claro, y no perderte esa posibilidad de comunicación pues con gente que a lo mejor cuando a ti te viene bien, para ellos son las 6 de la o las 3 de la mañana. Claro. En lugar de enviar, como nos han enviado, un MP3. Un este de voz, pues... Claro, que también nos mejor. Gusta, ¿eh? Sí, sí, también, por supuesto, pero que esto está muy bien para claro, eso. Si utilizas Skype, ¿verdad? Pues es muy cómodo. A ver, ¿cuándo lo ponemos o no lo vamos...? Sí, habrá que ponerlo. Sí, sí, sí. La idea es, bueno, pues investigarlo, probarlo y ya veremos a ver si se pone. Pero sobre todo yo creo que es muy útil para los podcasts, ¿verdad? Sí, sí, muy útil. ¿Y nada, y la dirección? Pues imposible de dar. freewebs.com/skipeanswerinmachine/index.html, toma ya. Ahí queda eso, toma ya. Entonces, está en comunicandopodcast.com, ahí tienes la URL, porque si no... Es complicadilla. Vamos con otra herramienta. Muy útil, muy útil, muy útil. Hot Recorder. Hot Recorder. Así como grabador caliente. Hot Recorder, que se podría decir castellanizado. Pues, ¿qué es básicamente este programa? Contemos qué es este programa. Venga, pues es un programa que permite grabar todo lo que hablemos mediante Skype y lo convierte en una herramienta idónea para grabar entrevistas con Skype o hacer podcast a varias voces mediante este programa. Pues sí, muy práctico. ¿Pegas que hay tiene? Una pega. Sí, que es de pago y que es solo para Windows. Son las pegas, yo diría, principales que tiene el programa. Pero si te encajas, si tienes Windows y tienes ahí... Bueno, la versión puedes probar, como siempre, una versión freeware. Y luego, pues si te vale, pues comprarte el programa registrado, hotrecorder.com. La muy URL sencillo. Es más fácil de decir. Y hemos estado probando y muy bien. La verdad es que registra muy bien. Ahí en podcastellano.com estamos ahora con una serie de tutoriales, vamos a decir, para... para lo que es el tema de la grabación de Skype, y bueno, pues muy práctico, yo diría, para precisamente eso, no solamente hacer entrevistas, sino también poder grabar a varias voces, como ya hacen algunos programas, algunos podcasts, pues poder hacer tus propios programas o tus propias grabaciones, ¿no? Muy práctico. Y además eso, aunque por ejemplo no permite exportar, no pasa nada, si puedes grabar con Audacity, estás grabando lo que registra el sistema y grabas perfectamente en un archivo, es decir, sí. Es muy práctico, incluso la versión freeware también es muy útil para ver si te puede valer. Son estos dos programas que hemos encontrado hoy, SAM, que es contestador automático para Skype, si pones SAM Skype o algo así es más fácil de encontrar en Google, o en comunicandopodcast.com. Hombre, mejor en comunicandopodcast. La URL, más que nada porque es directa, le das y clic y vas y directo. Y Hot Recorder, que es el programa que hemos comentado, que se llama hotrecorder.com, la URL, y nosotros nos quedamos con la música, seguimos avanzando en este programa con Drop Dead y este Re-Evolution que traen a Comunicando para escuchar un poco y conocer más de este grupo argentino. How many comes, Re-Evolution comes. How many seas, Re-Evolution is free. Do. Even what should I do? I don't know what is in my head. Come on, pray with me. Área de juegos. Vamos ahora a hablar de Darwinia. Es un juego Darwinia, un juego que recuerda los juegos, videojuegos retros, como un poco una mezcla de varios, pero sin duda con un concepto pues muy original. De la mano de Introversion Software, un grupo de 6 programadores ingleses, llega Darwinia, un pequeño videojuego independiente. Es una mezcla entre Lemmings, Command and Conquer, Space Invader, Protector, Cannon Fodder, Diablo. Bueno, es decir, un juego inclasificable y de mucha diversión. Y bueno, ¿y de qué se trata? Sí, eso es lo que nos podemos preguntar así a priori, ¿verdad? Pues es un parque de atracciones virtual en un rinconcito apartado de Internet. En él, el señor Sepúlveda ha creado una raza de pequeños seres. El doctor sería, ¿no? Bueno, el doctor, sí. Eso. El doctor Sepúlveda ha creado una raza de pequeños seres bidimensionales inteligentes llamados Darwinians. Durante generaciones, estos pequeños sprites verdes viven y evolucionan de forma pacífica. Pero un virus rojo infesta el mundo de Darwinia y llega lleva a los darwinianos al borde de la extinción. Sí, sí. En ese momento apareces tú en el parque y el doctor Sepúlveda te pide ayuda para erradicar este virus. Curiosos, ¿no? Los Darwinians. Recuerda un poco también, y ya lo iremos comentando también, a los Lemmings o a otros personajes. Sí, sí, ¿verdad? Son muy Lemmings ahí, los movimientos y tal, lo que le tienes que ir diciendo. Un poco tontorrones, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. En el campo de los gráficos, pues nos sorprenden, ya que podemos encontrar, como decíamos, estos pequeños splits de viejos juegos, estos pequeños pues iconos o conjuntos de bitmaps, de juegos de los 80. Los virus son distintas versiones de los enemigos del Centipede, y los cazas que hacen ataques aéreos se llaman Invaders, ¿eh? Los Space Invaders. Bueno, pues cada personaje yo diría que es un poco, y lo comentan también en Mary Station, ¿verdad? Que es un recuerdo de otro juego, ¿no? De otro videojuego. Sobre todo de los 80, claro. Claro, que es un poco cuando se creó todo el mundillo y la base de los videojuegos modernos, ¿no? Bueno, pero esto no significa que el aspecto general del juego sea anticuado. No hay mucha animación, pero con cientos de unidades pululando por la pantalla en cualquier momento, o sea, pues es muy agradable. Muy agradable, ¿no? Está muy bien, sí. Muy bien, pues vamos a ver ahora cómo se juega, ¿no?, a Darwinia. Bueno, pues Darwinia es una mezcla de géneros, parte good game, parte juego de estrategia, parte juego de acción. Y bueno, comienzas con algún edificio a tu nombre, algunos soldados, debes ir creando escuadrones que controlas personalmente para que destruyan el virus, como al estilo Diablo. Y ingenieros que recojan recursos, reprogramen edificios y bueno, más o menos vas controlando y creando soldaditos y gente que te haga una ciudad también, digamos, ¿no? A tu medida, pero los que realmente son los protagonistas son los Darwinians, que tienen voluntad propia, como decíamos, un poco, al menos la voluntad de andar a su aire, como una especie de Lemmings despistados. No obedecen órdenes directas, aunque le indicas un poco más o menos que por aquí o hacia dónde deberían ir, pero luego ellos pues a su aire. ¿Cómo les controlas? Pues creando Darwinians oficiales, es decir, Darwinians jefes que les dicen a los otros Darwinians algunas órdenes, pero van un poco a su bolilla. La verdad es que es muy original la idea, y que nos ha parecido muy original porque la verdad no es lo típico, ¿verdad? Curioso es la forma que puedes crear a tus propios Darwinians, a tus ayudantes. Pues para crear los soldados no hay ningún problema, los creas y los destruyes como quieres, pero los Darwinians pues solo pueden crearse a raíz de otra alma muerta. O sea, ya sea un virus o otro Darwinian muerto que haya por ahí, pues lo coges, le dices a los ingenieros que lo incuben y que creen otro ser, y así se crean los Darwinians. Muy original. No puedes crear más de los que tienes, digamos. Claro. Sí, vas controlando y tiene que haber una proporción y un límite. Jugabilidad la ponen muy bien, muy sencillo, casi todo se maneja con el ratón y un par de teclas, la cámara mira el puntero del ratón y en 5 segundos, pues nada, vas cogiendo el tronquillo, borras un escuadrón de soldados, los haces aparecer en otra punta del mapa, los lanzas al ataque, cambias de objetivo, o sea, es muy, muy fácil, muy jugable. Sí. La cámara, pues, es tan sencillo como echar un vistacillo un poco al conjunto, dar un golpecito rápido a la rueda y te hace lo zoom. Lo ves todo, sí. O sea, está muy bien pensado. Ves toda la pantalla en un zoom. Bueno, y que parece... Dicen que no se ha jugado... Que no se ha jugado, sí. Eso es muy interesante. En el comentario de MediStation decían que no ha jugado nunca ningún juego de estrategia que se maneje tan bien como Darwinian. Y eso es difícil, porque hay muy buenos ejemplos. Bueno, que es un juego de un solo jugador, aunque se estudió la idea de poner la opción multijugador, pero bueno, que se descartó por problemas de jugabilidad. Claro. Lleva entre 10 y 12 horas el acabarse el juego, y bueno, y las conclusiones que sacamos es que es impresionante en todos los niveles. Porque si se tiene en cuenta la procedencia humilde, Pues la verdad es que es prodigioso, según dicen en Mary Station. Muy, muy interesante eso, y sobre todo que hay que apoyar a los desarrolladores independientes de juegos. Sí. Descarga directa y comprable, se compra a través de la web, comprable vaya término, pero vamos, que se compra directamente a través de internet, es decir, que no te lo compras en la cajita en las tiendas. No, no, no. Y la dirección es darwinia.co.uk, como es un sitio del Reino Unido, es .co.uk. Y la dirección, como siempre, pues si te despistas o lo escuchas así un poco y ahora no puedes tomar nota, pues cuando llegues a casa, comunicandopodcast.com, y ahí tienes la URL del juego para verlo, y en el guión también, pues por supuesto, el análisis de Mary Station y demás, uh-huh. o Marystation.com, que es la web. Y que y decir que son solo 32 euros, o sea, sí, está que muy es bien muy, es razonable, uh-huh. pero también para un poco el trabajo que lleva un buen videojuego, y sobre todo que sabes que va directamente a los desarrolladores, que esto es lo interesante. Eso es. Y nosotros que seguimos en este programa con Drop Dead, que traen a comunicando este Everything and Nothing de este último trabajo que hemos descargado directamente desde su página web, Drop Dead. I'm passing the walls on your ears every time. Buzón. Pues vamos allá. Lo primero, antes de nada, para que no se nos olvide y por si estáis ahí esperando, bueno, a ver qué pasa con el sorteo. Están impacientes. Pues vamos allá. Lo primero, sorteo. Dominio cortesía de honesting.com, correspondiente al mes de mayo y sorteado entre todos los mensajes que lógicamente han llegado entre las 00 horas del día 1 de mayo hasta las 00 horas, hasta las 23:59 del día 31 de mayo de 2005. El mes Eso de mayo. Eso es lo que hemos cogido. Hora, pues la hora que pone el programa nuestro de correo, el Thunderbird. Independientemente de servidores y de historias. Y entre todos esos mensajes, pues vamos ahora a proceder a decir el nombre, porque ya hemos procedido antes al sorteo, claro, pero si no, tú imagínate ponernos a hacer ahora aquí, que no te sale, qué tal. Y vamos allá. Le ha correspondido a Julio Ricardo Zuna, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Pues enhorabuena a Julio Ricardo Zuna. Y que disfrute este dominio con salud para sus proyectos y sus ideas y menesteres. Y que, nada, pues simplemente por enviar un correo electrónico, pues esa es la idea. Premiar un poco a los que tomáis la molestia de decir, oye, pues os escucho desde tal, o que nos enviáis algo, o que nos preguntáis algo, o que nos contáis algo, o incluso nos rectificáis algo. A veces también nos equivocamos, como todo el mundo, pues que o nos ampliáis información sobre una noticia que hemos dejado a lo mejor muy por encima, pues nos aportáis algún dato que creéis interesante. Muchas gracias a todos. Y Julio Ricardo, pues nada, que disfrutes el dominio, que tuyo es. Bueno, pues vamos ahora con algunos mensajes de oyentes. Claro que sí, vamos con Germán, que nos dice: hola, esta semana descubrí su podcast y me ha encantado. Es muy bueno, lo felicito. Ya me he descargado algunos, lo he puesto en el iPod para irlos escuchando en los trayectos que hago en camión hasta mi casa, la escuela. Desde mi casa a la escuela, me imagino que será un poco el trayecto. Yo os escucho en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al norte de México. Y respecto a las preguntas de cómo nos lee o nos escucha, pues dice que nos lee en Safari con el lector RSS, que incluye el mismo, y el MP3 o en el iTunes, pues si anda por la calle en el iPod. Pues maquero, sí. Que nos escucha y que, bueno, dice Safari, sí, entonces sí, es Mac. Y que es la primera vez que lo oye, pero que ya escuchó más podcasts y que les hará más comentarios y que encantados. Además, saludos y felicidades. Pues muchas gracias, Germán, por comentarnos desde donde nos oyes. Nos hace también ilusión, por supuesto, llegar a todos los rincones del planeta, también a Sonora, en el norte de México, Hermosillo concretamente, que es como se llama la ciudad. Hermosillo. Y un saludo bien grande para Germán. Y para Germán. Y para todo Hermosillo, claro que sí. Eso. Y nada, bueno, que se le haga más llevadera esa ida y esa vuelta a la escuela. Eso, muy bien. Luego pues Javier Romero, que nos escribe desde Alicante y nos manda un audio mensaje y donde nos saluda. Vamos a verlo, venga. Pues vamos allá, vamos a verlo. Hola, José Antonio y Nieves. Soy Javier Romero, un podcaster nuevo. Os hablo desde Alicante. Y es para mí un placer pues poder mandaros un saludo. Está bien la idea de que nos vayamos saludando en los distintos podcasts. La verdad es que, bueno, todavía somos pocos, pero gracias a eso, al fin y al cabo, estamos yendo todos por el mismo camino. Es curioso, pero aunque parezca que todos los podcasts hablamos del mismo tema, que es principalmente la informática, pues cada uno aporta un punto de vista distinto, ¿no? Vosotros, por ejemplo, os dedicáis sobre todo a las noticias, aunque, bueno, tenéis taller y demás. Hay otros más especializados, como el de Punto y Aparte. Hay incluso programas dedicados al MSX, el Tifo Club, que es muy interesante. La verdad es que hay un montón. Pero también hay otros, precisamente, que no están relacionados con los ordenadores, que yo a veces los prefiero para desconectar un poco, ¿no?, de las pantallitas, pues Guisando, Nacida para hacer ser salvaje y Abogado. En fin, la verdad es que me gustaría tener más tiempo para poder participar con todos los proyectos que hay, el podcastellano y demás, pero la verdad es que ahora mismo pues me es imposible. De todas maneras, bueno, espero poder hacerlo alguna vez, ¿no? Vuelvo a tener ilusión por algún tipo de, entre comillas, fricada, ¿no?, que hacía tiempo pues que no sentía con otros temas. Y nada, confío en que cada vez seamos más y mejores. Que no seamos pues una banda de locos que no tiene otra cosa que hacer. Y hombre, lo que tiene mucho mérito es que habéis conseguido que en muy poco tiempo el tema del podcast haya salido en revistas y periódicos. La verdad es que eso tiene muchísimo mérito. Bueno, pues un saludo y espero poder descargarme muy pronto en vuestro próximo programa. Adiós. Pues muchas gracias por ese mensaje que nos envía Javier Romero. Mucho eso, ánimo y mucha suerte con ese nuevo podcast, que siempre que empiezo en un podcast, ¿verdad? Pues es como un reto. Claro. A se ver plantea qué la pasa, dificultad, sí. Darlo a conocer, un poco vas probando, vas experimentando. Qué tal sale también. Sí, así que mucho ánimo con ese podcast. Gracias por el mensaje, porque nos encanta recibir esos mensajes, sobre todo. Pues también de todo el mundo, por supuesto, pero siempre también de la gente que empieza a hacer podcast y que agradecemos muchísimo, y sobre todo eso, que claro que sí, que lo bueno de los podcasts es que cada uno, aunque sean del mismo tema, aunque todos ponemos en la seleccionar categorías y tal, informática, tecnología, tal, sí, pero luego cada uno es la tecnología y la informática es un mundo, aparte, a su forma de verlo, con sus intereses, con sus preocupaciones, y por eso es muy interesante que, aunque sean del mismo tema, haya muchos, porque así hay más variedad y sobre todo, pues siempre se aprenden cosas nuevas. Muchísimas gracias, Javier, y lo dicho, que mucho ánimo con mucho ese podcast. Mucho ánimo, eso. Bueno, pues ahora Cam, ¿no? Y lo, por cierto, que un detalle, lo de la musiquita está de final, sí, la música que bien. Se va colando y tal, videojuego, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, para un final. Exactamente. Pues vamos ahora con otro oyente que se llama Cam y que nos dice: hola, soy de Cornellá de Llobregat, de Barcelona, y os escucho con un reproductor Creative Nuvo, Muvo, con M, N200. Descubrí el tema del podcast hace poco, un mes, y no quepo en mí mismo de gozo. En sí mismo, de su mecanismo. Exactamente. Trabaja en una fábrica, ya sabéis, en un par de máquinas, dice, se saca una pieza, se cuelga en un carro, te llevas a la otra máquina, sacas la otra pieza, la cuelgas en el carro, en fin, un trabajo muy emocionante, como veis. Bueno, oye, todos los trabajos, claro, un poco irónicamente, tienen su emoción. Pero todos los trabajos pues tienen también su parte mecánica y también su parte o rutinaria y su parte emocionante algún día, oye, yo qué sé. Pero bueno, lo que nos interesa sobre todo destacar de este mensaje es que nos decía: por suerte en el trabajo nos dejan escuchar la radio, pero los programas de la radio convencional no me gustaban. Pero con el podcast puedes hacer la radio a la carta, montándote tú la programación que vas a escuchar. De eso se trata. Exactamente. En fin, me despido, gracias por hacer mi jornada laboral más llevadera, y oye, que nosotros encantados de que así sea. Encantados de que su jornada laboral se haga más llevadera. Claro que sí, y sobre todo, hombre, esa es la parte más importante de lo que ha dicho, y yo diría un poco el resumen, que con el podcast te haces tú la radio a la carta. Eso es decir, es. Tú con tu cacharro, tu iPod, tu Creative Move o lo que sea, te haces la programación y dices: ahora me apetece llevarme hoy este programa, luego este de música, me llevo los cada, MP3 tal, de música de tal, o me llevo un programa más hablado. Muy bien. Pues esa es la idea precisamente, y además encantados de que así sea. Que esto se termina, se nos termina el tiempo. Y saludos a todos. Saludos a todos. Por cierto, también saludos a los que nos estén escuchando ya desde estos últimos programas, desde emisoras de radio o algo así. Y saludos en general para todo el mundo. En general para todo el mundo, claro, el mundo sí. Mundial. Y que es un placer estar besitos aquí con vosotros. Para todos. comunicando@comunicandopodcast.com es la dirección del programa, y que si tienes cualquier cosa de decir, pues nada, encantados. Y comunicandopodcast.com, pues la web del programa. Los saludos de José Antonio Gelado y Benítez Peña, y hasta el próximo. Adiós. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.